Lo propio estamos haciendo con las niñas y los niños. Es decir, ellos han identificado el problema familiar, del problema de falta de diálogo en la familia, de comunicación, pero también dicen la falta de acción y de colaboración de ellos y de ellas en el ámbito familiar. Han identificado el tema del uso excesivo de internet, ¿no? De celulares, de tablets, etcétera, que afecta, ellos sienten que eso afecta en su desarrollo. Han identificado el tema del riesgo del abuso sexual y el poco conocimiento que tienen sobre temas de sexualidad, y también han identificado el tema de bullying, violencia, etcétera, similar al caso de adolescentes. Están también trabajando entonces en las respuestas a estas problemáticas. Después de los trabajos, de las mesas de trabajo en las que están en este momento, vamos a recoger las conclusiones y esto se va a incorporar al Plan Municipal de Niñez y Adolescencia.